La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la primera edición del año 2017 de Frecuencia al Día. Durante la próxima media hora, el compromiso de llevarles a ustedes las noticias sobre telecomunicaciones, tecnologías y el maravilloso mundo de las ondas cortas. México, la televisión no está herida de muerte y las televisoras tampoco. El negocio de la televisión solamente atraviesa por una reconfiguración. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El 2016 no empezó en enero, sino el 17 de diciembre de 2015, cuando el apagón analógico se hizo una realidad en la Ciudad de México, capital también de las grandes televisoras públicas y comerciales del país. Esa fecha advirtió una nueva era para el negocio de la televisión nacional con la llegada de otro jugador y el empuje de las plataformas de contenidos audiovisuales que corren sobre Internet. Pero las dos principales cadenas de televisión, con más de 60 y 20 años en el mercado, obviaron los retos y hoy su operación adolece por esos impactos. El sitio mediatelecom.com continúa diciendo: la televisión no está herida de muerte y las televisoras tampoco van a desaparecer, como afirman sus detractores. El negocio de la televisión atraviesa por una reconfiguración de mercado y las grandes cadenas todavía están a tiempo de comprender los nuevos hábitos de consumo de las audiencias para mantenerse preferentes, inclusive hasta para crear nuevas conductas en generación, transmisión, distribución y consumo de contenidos en línea entre los más jóvenes, el nuevo objetivo del mercado. Los retos para las televisoras, comerciales o públicas, son muchos y las oportunidades se achican, pero existen. La televisión es el medio de comunicación más socorrido en México. Llega al 97% de la población y los mexicanos miran televisión, cuando menos 20.21 horas por semana. Y negocio hay. La televisión captó 39.900 billones de pesos en todo 2015 por concepto de publicidad y a total mercado, la televisión significará una cifra de 3.206 billones de dólares en 2019, según la SICOM y PwC. Pero entonces habrá más competencia, pues existirán nuevos competidores locales, regionales o nacionales en televisión que resulten de los 148 canales disponibles que el IFT está licitando y de los que se presume ya están 29 grupos interesados en entrar a este mercado. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloiser. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día, desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. En esta oportunidad, amigos, les voy a contar el tiempo de pases, el tiempo que nos toca vivir en estos últimos días de 2016. Este artículo hecho por Hernán Soto, idas y vueltas, regresos y bajas. En materia radial, las principales figuras ya llevaron adelante sus negociaciones para asegurarse su espacio en el éter, al futuro. Y este es el panorama que ya podrá escucharse en algunos casos desde el próximo lunes. Op Radio. El pase clave es la salida de Santiago del Moro, quien dejó hoy FM 101.5. Su destino, aunque aún no fue anunciado oficialmente, sería la 100. El espacio que dejó vacante el conductor de Mañanas Campestres de 6 a 9 lo ocupa Radio Corol con Despierta Corazón. A su vez, Coco Silly y su Código Silly pasarán a estar de 13 a 17, una hora más de la habitual. Elizabeth Bernacchi sería la nueva figura que comandaría el horario de 16 a 19, aunque no dejaría su ciclo en Radio Con Voz. Radio 10. El cambio más próximo se dará cuando el periodista Gustavo Silvestre, que viene de estar durante 4 años en Del Plata, haga su desembarco en Radio 10 con su ciclo Mañana Silvestre, respetando su horario de 6 a 9. Junto con él estará David Cufré, Pablo Ladaga y Lola Cordero. En la segunda mañana, la emisora tendrá a Roberto Navarro y su programa El Destape, junto a Nacho Gulián y Francisco Pesky Muez, Mauro Zeta e Iván Sargodowski. Ellos ocuparán el horario que actualmente tiene la mañana de Radio 10, conducido por Mauro Federico. Para el retorno de Radio 10 apuesta todo a la nueva incorporación de Jorge Rial, que llegará para hacerse cargo del espacio de 18 a 21. Hay rumores de un posible pase de Roberto Pettinato, quien actualmente está en Rock and Pop, aunque por el momento, según él mismo aclaró, no hay nada en mente. No me voy a ninguna radio y no sé aún si me quedo donde estoy. Radio Mitre. La emisora mantendría a sus figuras como Jorge Lanata, a Marcelo Longobardi y sumaría a Pablo Rossi, quien llega de Cadena 3 para ocupar el horario de 19 a 20, hora que se le sacará a Le Doy Mi Palabra de Alfredo Leuco. Radio Del Plata. El lugar que dejó Gustavo Silvestre en Del Plata lo ocupará Roberto Caballero, quien viene de estar a cargo de la noche de la emisora. Lo acompañarán en la primera mañana Carlos Heller en Economía, Damián Árabe Ramil, Humor, y Pablo Caruso, Política General, y Gustavo Lema, Tecnología e Informes Especiales. Por la noche estará Carlos Barragán, quien regresa a la radio con Todos en Cuero en Panamá, el profe Romero, Gerardo Delelisi, Gaby Delelisi, Marcelo Chinos y el Negro Salaza. Radio Nacional. La emisora tiene en mente un enroque de horarios. Romina Mangel y su Poné Primera dejaría el horario de 7 a 9 para pasar a 18 a 20, y actualmente ocupan Román Lechman con Va de Vuelta, mientras que este último pasaría a la primera mañana. Fernando Bravo y Mónica Gutiérrez estarían entre los tentados para sumarse a esta programación. Radio Late. Tras su salida de Radio Rivadavia, Martín Lieberman regresa este lunes con su versión radial de Lieberman en Línea por FM 93.1 en su horario de 9 a 12. Radio Belgrano. Quien decidió volver a hacer su pasión y eligió ni más ni menos que la M950 es Oscar González Oro. El año que viene, dice, arranco a hacer radio de nuevo. Radio Rivadavia. Quien ya firmó su pase a AM630 es Germán Paulowski, que junto con Laura Upfall en espectáculos desembarcarán tras la salida de Radio 10. Radio Vorterix. Dentro de la emisora de Mario Pergolini se habla de una posible salida de Reinaldo Siete Case. Sin embargo, por ahora buscarán retenerlo. Este es un artículo, queridos amigos, de Hernán Soto en la página Exitoína, con los pases de las figuras más relevantes del dial de la Capital Federal para 2017. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Este 31 de diciembre del 2016 concluyeron las transmisiones analógicas de televisión en México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, dio a conocer que concluyó la entrega de televisores digitales en el marco del programa de transición a la televisión digital terrestre, TDT, para estaciones de baja potencia, ordenado por el Congreso de la Unión en diciembre del año 2015. Con la notificación hecha al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, concluyó el programa derivado de la reforma legal del 18 de diciembre del 2015, mediante la cual el Congreso de la Unión prorrogó al 31 de diciembre del 2016 el apagón analógico de las señales de baja potencia de concesionarios comerciales o de concesionarios públicos que al finalizar el 2015 no se encontraban en posibilidades de iniciar transmisiones digitales. Cabe recordar que del 6 al 18 de diciembre del año pasado, la SCT entregó los televisores digitales a los beneficiarios definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, que se ubican en 120 municipios de 14 estados del país dentro de las áreas de cobertura establecidas por el IFT. La CST alcanzó una penetración de más de 90% en las áreas de cobertura definidas por el IFT, lo que permitió a la Secretaría notificar en tiempo y forma al Instituto los niveles de penetración para que éste ordene el cese de transmisiones analógicas a las estaciones de televisión. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, Ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludo a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostafo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de enero. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 MHz, estimado para este mes, es 86,5. Y bueno, a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de sus variaciones no periódicas. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios durante el día esas condiciones van a ser malas, aunque el hemisferio sur estarán ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones serán regulares con tendencia a malas. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con distancias de salto comprendida entre los 1.200 y 2.400 kilómetros, y cierres esporádicos a cualquier hora. En horas cercanas al ocaso, las condiciones podrán ser incluso con tendencia buenas, y más o menos tarde cerrarán estas bandas, dependiendo de la latitud. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, tendrán empeoramiento en horas cercanas al mediodía y se darán distancias de salto comprendida entre los 1.000-2.000 kilómetros aproximadamente. Durante la noche, en general, las condiciones serán regulares e incluso con tendencia buenas y distancias de salto pues hasta cercana a los 3.000 kilómetros. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares con tendencia malas en horas cercanas al mediodía. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, incluso con tendencia malas en horas cercanas al mediodía, y a lo largo de este se darán distancias de salto comprendida entre los 600 y hasta alrededor de los 1.000 kilómetros. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y dándose distancias de salto comprendida entre los 500 y hasta alrededor de los 700 kilómetros. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces en ambos hemisferios, pues debido a una fuerte absorción difícilmente se darán comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto y al ocaso. Finalmente, en todas las bandas se darán saltos inferiores a lo mínimo mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio sur, y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, queridos amigos, por seguir en la sintonía de Frecuencia al Día, programa radial realizado en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América. El informe sobre el mundo de las telecomunicaciones, a cargo del buen amigo editor y diexista Rubén Walter Suárez. Gracias, Dino. Esta es la tercera parte de los canales de televisión que han dejado de existir. Animax Latinoamérica. Inicio de transmisiones, 31 de julio de 2005. Cierre de transmisiones, 1 de mayo de 2011. Su eslogan era, el nuevo orden televisivo. Este canal, originario de Japón, tenía sus oficinas en Venezuela y Brasil. Se realizó en las semanas previas a julio del 2005, una campaña publicitaria en ayuda de las señales hermanas de Sony, al estilo de un show mediático, llamada como frente aliado del anime, Locomotion. Inicio de transmisiones, 1 de noviembre de 1996. Cese de transmisiones, 31 de julio de 2005. Este es, como algunas personas dicen, el canal desaparecido más importante de todos los tiempos, junto con Fox Kids, ya que este canal, en la actualidad es considerado de culto. Locomotion fue parte muy importante en la forma de expresión para la generación del año 2000, no solo por ser un canal único en su clase, sino por tener incluso más influencia que canales gigantes como MTV. Su eslogan era, Mundo 100% Happy. Locomotion inició como un canal de animaciones para toda la familia. Sin embargo, en 1999 la empresa contrata a nuevo personal. Entre ellos estaban Andrea Feuerman, como directora de marketing, Walter Zamora, como jefe de producción, Javiera Balmaceda, como directora de programación, y Rodrigo Pisa, como gerente general del canal, Imevisión. Inicio de transmisiones, 1983. Cierre, 2 de agosto de 1993. Originalmente se llamaba como Televisión de la República Mexicana. Era una empresa privada y fue creado el 12 de octubre de 1968. Pero en la década de los años 70, ante la imagen debilitada del país por los acontecimientos de 1968, el gobierno de Luis Echeverría creó la política de la apertura democrática, en la cual nace esta televisora y su empresa llamada Televisión de la República Mexicana. Este canal fue de temática familiar, y de los pocos canales de gobierno en el mundo en transmitir anime como Los Caballeros del Zodíaco, Mazinger Z y Candy Candy. Existían algunos otros canales de Imevisión. Entre ellos estaban, el Canal 13 Nacional, Canal 11 de Guadalajara, Canal 7 de Monterrey, Canal 2 de Chihuahua, 11 de Ciudad Juárez, 5 de Mexicali, 28 de Tijuana, y el Canal 22 del Distrito Federal. En 1990 se anuncia la desincorporación de todos los canales de Imevisión a excepción del Canal 13. El 18 de julio de 1993, se anuncia la subasta por los canales a pesar de no tener razón alguna, ya que no se contaba con baja audiencia o problemas económicos. La subasta fue realizada bajo una licitación del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quedando así estos canales propiedad del gobierno, privatizadas. Actualmente los canales son propiedad de TV Azteca. Desde Uruguay para Frecuencia al Día, Rubén Walter Suárez. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Gambia, Charlie 5, Charlie 5, Foto Unión Delta, Sierra Papa 2, Foto Unión Delta y Charlie 5, Gold Charlie Juliet, Sierra Papa 2, Gold Charlie Juliet están activos hasta el 16 de diciembre entre 80 y 10 metros, usando Charlie Whisky, SSB y RTTI, la QSL a su QTH. Isla Turca y Caicos, Vito Papa 5, Vito Eco 7 Alpha Charlie November, operará portable Vito Papa 5 hasta el 19 de diciembre desde la isla de Grand Turk, November Alpha 003. Está activo en banda de HF usando Charlie Whisky y SSB, la QSL a su QTH. Hawái, Kilo Hotel 6. Kilo Hotel 6 Eco Bravo. Trabaja durante 10 días cada mes en la deshabilitada isla de Kauai Olawe. En diciembre estará entre los días 12 y 21. Opera en su tiempo libre en las horas de la mañana y la tarde-noche, hora local, en 20 metros usando SSB, PSK 31 y Juliet Tango 65. La QSL directa, Low y vía EQSL. Yankee Oscar Tango Alpha. El grupo Yankee Oscar Tango Alpha, Youngster on the Air, Jóvenes en el Aire, está activo durante el mes de diciembre con los siguientes indicativos repartidos por todo el mundo. 3 Victor 8 Yankee Oscar Tango Alpha. 4 Oscar 1 Yankee Oscar Tango Alpha. 4 Oscar 2 Yankee Oscar Tango Alpha. 7 Xilófono 2 Yankee Oscar Tango Alpha. 9 Alpha 0 Yankee Oscar Tango Alpha. 9 Alpha 16 Yankee Oscar Tango Alpha. Alpha 2 Yankee Oscar Tango Alpha. Alpha 60 Yankee Oscar Tango Alpha. Alpha 91 Yankee Oscar Tango Alpha. Delta Alpha 0 Yankee Oscar Tango Alpha. Eco 71 Yankee Oscar Tango Alpha. Eco Sierra 9 Yankee Oscar Tango Alpha. Eco Tango 3 Alpha Alpha barra Yankee Oscar Tango Alpha. Gol Bravo 16 Yankee Oscar Tango Alpha. Hotel Alpha 6, Yankee Oscar Tango Alpha. Hotel Bravo 9, Yankee Oscar Tango Alpha. India India 2, Yankee Oscar Tango Alpha. India India 5, Yankee Oscar Tango Alpha. Juliet 62, Yankee Oscar Tango Alpha. Lima Xilófono 4, Yankee Oscar Tango Alpha.

cinco continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones de emisoras latinoamericanas y africanas escuchadas en Friol, en Nochebuena y Navidad por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Angola, 4949.8 kHz, Radio Nacional de Angola desde Mulembos. Captación 0450 a 0530 UTC el día 25 de diciembre con comentarios en portugués e identificación. Radio Nacional de Angola. A las 05 horas, noticias. Y a las 0530, canciones de Navidad y villancicos. Simpo de 24322. Bolivia, 3310 kHz, Radio Mozo Chasqui desde Cotapachi. Captación 2340 a 0010 UTC el día 24 de diciembre, en idioma quechua, con comentarios y canciones bolivianas. Simpo de 1-4-3-2-1. 5952.45 kHz, Radio Pío 12 desde siglo XX, captación 2310 a 005 UTC del día 24 de diciembre, con música boliviana, en idioma español, comentarios e identificación. Pío 12, estamos con el ritmo. Simpo de 1-4-3-2-1. 6134.8 kHz, Radio Santa Cruz, desde Santa Cruz de la Sierra. Captación 2315 a 2355 UTC del día 24 de diciembre, en idioma español con comentarios e identificación. Radio Santa Cruz y canciones bolivianas. Simpo de 1-3-3-2-1. Colombia, 5910 kHz, Al Caraván Radio, desde Puerto Lleras. Captación 0515 a 0810 UTC del día 25 de diciembre, con canciones latinoamericanas, comentarios religiosos, en idioma español e identificación. Al Caraván Radio, Simpo de 2-4-3-2-2. 6010 kHz, La Voz de Tu Conciencia desde Puerto Lleras. Captación 0601 a 0750 UTC del día 25 de diciembre, con canciones latinoamericanas, comentarios religiosos en idioma en español. Simpo de 1-4-3-2-1. Guinea Ecuatorial, 5005 kHz, Radio Nacional Guinea Ecuatorial, desde Bata. Captación 0500 a 0545 UTC del día 25 de diciembre, con canciones en inglés y en español. Identificación, Radio Nacional Guinea Ecuatorial. Menciona, Año Nuevo, canciones navideñas españolas y villancicos. Simpo de 1-4-3-2-1. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Sanghean ATS-909X y Texum PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Bien, amigos de Frecuencia al Día, les deseo un feliz año nuevo 2017 para todos ustedes, colegas del diexismo y compañeros que ustedes nos escuchan semana a semana, todas las semanas a través de su emisora favorita, este maravilloso programa dedicado a las comunicaciones, al mundo digital y al maravilloso mundo de las ondas cortas. ¡Feliz 2016 para todos! Soy Luis Gerardo Loyola, 73 desde México. Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.